pues desgraciadamente el gobierno mexicano está coludido con la delincuencia organizada. El gobierno mexicano siempre ha oprimido a la gente humilde, a la gente pobre y sobre todo a la gente indígena por desplazarlos de sus territorios, por las riquezas naturales que hay en nuestro estado. Ha querido desaparecer la escuela normal de Ayotzinapa y pues no sabemos si ese sea el motivo por el cual se haya llevado a nuestros hijos. Nosotros como padres de familia andamos en búsqueda de ellos. Como le digo, nosotros no confiamos en el gobierno mexicano. Sus versiones históricas se le han caído y nosotros tenemos la fe en que vamos a encontrar a nuestros hijos. En el extranjero, pues les pedimos que también levanten la voz por nosotros para... Porque si esto está ocurriendo en México, no sabemos si ocurra también en otros países. Y si nos seguimos dejando que el gobierno siga oprimiendo al pueblo, pues esto va a seguir continuando. Así que nosotros les pedimos pues que levanten la voz por nosotros.